FM 99.7, Che Barracas. Estamos en comunicación telefónica ahora con Miguel Galarza. Él es uno de los trabajadores y delegados de Ecotrans, esta empresa que está realizando medidas de fuerza por reclamo salarial. Hola, Miguel, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, contanos un poco primero cuál es el conflicto que ocasiona toda esta medida de fuerza. Ya, esa es una lucha constante que tenemos con el grupo sevillano, uh-huh. Por la falta de inversiones que realiza la empresa, no hace mantenimiento de las unidades. Y ahora se agravó por el tema que no pagó el sueldo al personal que tenía enfermo. Uh-huh. Y esa fue la reacción de la gente de llegar a un kit de colaboración. ¿Cuántas líneas de colectivo son las que están llevando adelante esta medida de fuerza? Cinco líneas de colectivo. La única que está funcionando es la 136-32 que hacen de Marco Paz a Merlo. Uh-huh. Bien, ¿y cuántos trabajadores son los afectados por estos recortes de sueldo y estos pagos atrasados? Alrededor de 16. Uh-huh. Bien, me contabas hace un ratito fuera de aire que tus compañeros habían tenido una audiencia en el Ministerio de Morón y que habían tenido una respuesta. ¿Nos puedes comentar nuevamente de qué se trata? Sí, que dio la respuesta que ahora van a tener una reunión con el ministro de la provincia, uh-huh. de Transporte, sí. y el de Nación, el señor Romazo, que en lo cual nosotros hace rato veníamos pidiendo una audiencia con él para que controle el suicidio que le da a esta empresa que no lo invierte acá. Uh-huh. Bueno, entonces van a tener esta reunión, esta audiencia con los ministros de provincia y de Nación. ¿Y cuáles van a ser los reclamos puntuales que van a llevar en esta audiencia? Para que controlen el tema del suicidio de ellos, uh-huh. y que haga las inversiones que tienen que hacer y poner en condiciones los coches que tienen que hacer. Uh-huh. Y hay coches que tienen que ir a renovación. Perfecto. Bueno, Miguel, te agradecemos muchísimo esta comunicación. Listo, gracias, muy amable. Gracias, hasta luego. Bueno, estábamos en comunicación telefónica con Miguel Galarza, él es uno de los trabajadores y delegados de Ecotrans. FM 99.7, Che Barracas.